que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por acá? Buenas noches. Buenas. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Acá estamos. ¿Cómo andan todos? Hola, Nina. Hola, buenas noches. Hola, Nacho. Buenas noches a todos. ¿Cómo está nuestro productor general, Leandro, el asador? Hola, hola, buenas noches, Nico. Ahora te saludamos. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. ¿Cómo está nuestro nuestro operador general? Ahí levanta los pulgares. Joan Antón. Bueno, estamos acá todos. Todos. Vamos a saludar a nuestra audiencia. Estamos saliendo en vivo. ¿Por dónde salimos en vivo, Nina? Por el Instagram de la radio. Del programa. Del programa, perdón. Andar bien. No. FM Los Cuegues guión bajo 105.5. No, ese es el. Ese es de la radio. El de la radio. Andar bien radio. Andar bien radio. Así nos Andar bien radio. Ahí nos encuentra en Instagram y nos va a poder ver en vivo. Ahí los estoy saludando. Veo que saluda, levanta el pulgar Nacho. Nacho, nuestro locutor desconocido porque no aparece en la cámara. Pero estamos todos ahí. Y bueno, ya que estamos con las redes, vamos a empezar a nombrar por dónde nos pueden escuchar. Aparte de Andar Bien Radio. Tenemos el Instagram de la radio, FM Los Cuegues, guión bajo, 105.5. El Facebook, FM mayúscula, Los Cuegues. Y después, que por streaming, ¿por dónde salimos? Por FM Los Cuegues, fmloscuegues.redenfoques.com.ar. Exactamente, y si se meten en la historia del Instagram, ahí dejé el link también, pueden toquetear nuestra historia, escuchar en vivo, y nos van a estar escuchando en vivo por Instagram del el Redenfoques. Y si no, ¿por qué otros Instagram aparecemos? Instagrams. ¿Por qué otros streaming aparecemos? Hoy estamos todos patinando. Sí, sí. Decir que no estamos conduciendo, menos mal, ¿no? Ya que estamos, saludos al grillo que está de fondo saludando también. Vamos, vamos. Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente. Y por Radio Web 365. Mochilerosradio.com. Exactamente. Le mandamos un saludo grande a Claudio Verón, que es el responsable del Radio Espacio Vial. Y un espacio vial, y un saludo grande a Daniel Sotelo, que es el responsable de la Radio Web 365, que tiene su programa estrella de Mochileros. Saludos a ambos. Así que ahí, saludos a los dos, porque por ello nos escucha todo Sudamérica, que de ahí vienen muchos saludos, y nos escuchan todos los mochileros. Y en Belice. Y ahora viene época de mochileros, así que va a venir fuerte. Sí. Vamos a como tener, todos los veranos. Vamos a empezar se me ocurrió una idea. Esto es producción en vivo. Vamos a decir a los que nos escuchan por Mochileros Radio. Por los que se escuchan por Mochileros Radio, ya se están diciendo que no acá, ya me están haciendo la contra. Bueno, vamos a decirle a los que diga que no, estamos diciendo. Aborten este plan. No, lo que digo es esto: es los que nos escuchen por Mochileros Radio, que van a venir a hacer dedo acá, que se contacten con nosotros. Así los entrevistamos y nos dicen cómo está la onda de hacer dedo en la calle acá en la zona. En enero, los que vengan en enero, bien, ¿no? Bien. O los que vengan, si están acá ahora, claro, también. Pero así en enero, o si están acá, los entrevistamos ya. Pero que se acerquen a la radio y le hacemos una pequeña entrevista y que nos digan cómo está la radio, si levantan, no levantan. Y Pato lo lleva hasta Bolsón. Yo lo llevo hasta el Bolsón y los dejo. Les preparo un asado también. Así que tapamos los pozos de pasada. De paso, claro. Y de paso voy tapando los pozos. Vamos tapando también los pozos. Che, pero los mochileros que nos están escuchando, ¿cómo se comunican con nosotros? ¿Cuál es el teléfono o el correo? Para que se comuniquen y digamos, che, mirá, la radio está en tal lugar, venite, te voy a entrevistar, contanos cómo está ¿Cómo está la, por la calle? El WhatsApp de la radio es más 549-294-47-84040. Exactamente, si... más 54, que es Buenos Aires, Argentina, 9, que es celular, 294 es Bariloche, y 478-4040 es el de la radio. Sí. Pero tienen que llamar... A ese creo que lo va a atender otro y no le van a dar bola, me estoy dando cuenta ahora. Tienen que llamar a más 54-9-294-460, no, 462-8006, 462-8006, que es mi teléfono. Así que ahí yo los atiendo y ahí arreglamos. ¿Cuándo? O al Instagram, Andar Bien Radio directamente. Pueden escribir en el Instagram. Lo mejor es Andar Bien Grande, ¿eh? Para eso tenemos el productor general que se le ocurre las mejores ideas. Pues posibilidad que los atienda Pato, nulas. Sí, exactamente. Sí. Así que mejor eso, que escriben el Instagram y ahí nada, intercambiamos comunicación, les pasamos la dirección y los entrevistamos. Bien. Y si no, al correo. Sí, por si quieren, si tienen alguna duda, vos los... Si te la sabes, se la respondes, ¿no? Exactamente. Y si quieren contactarse con nosotros para venir a la radio y que los entrevistemos, ahí nos pasan el correo y arreglamos también. ¿Cuál es el correo de la radio? andarbien66@gmail.com. Exactamente, andarbien66@gmail.com. Y bueno, ¿y qué nos queda? ¿Cuál es el aviso que pasamos siempre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Que hoy está saliendo Pablo Carreño por todos lados porque se está... no sé al final cómo salió. Me fui, no habían votado todavía. ¿El partido? No, la ley cero. La ley nacional de alcohol cero para conducir. Hoy se votaba en diputados. Media sanción, no era ley, pero bueno, es un avance, digamos, ¿no? Sí. Y no vi nada en ningún lado publicado. No, yo me cansé de ver carteles. ¿Sí? Me cansé, sí. No. Y además se llenó la Cámara de Diputados de todos ONG de víctimas apoyando la ley cero. Y Pablo Carreño, que salió en un montón de medios hablando. Y bueno, yo lo iba a llamar porque seguro que si lo llamaba me iba a contestar, pero no quería cambiar el programa a último momento. Entonces dije, sigamos con lo de hoy, que la vez pasada nos había quedado medio entrevirado. Y hoy la idea es retomar un poco el programa anterior y aclarar un poco lo del sistema de retención infantil. Dale, así que vamos a con las personas que nos apoyan, que gracias a ellos sale este programa adelante, y seguimos con el programa, señor operador. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Y bueno, ahí... y ahí nos quedó colgado que no dijimos cuál era el mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? ¿El WhatsApp? El mensaje. El mensaje es que si sos testigo... o presencias una situación de violencia vial, grabala y hace tus denuncias a través de el correo, que es comunicacion@seguridadvial.gov.ar. Sí, exactamente. Y también hay un teléfono. Pero antes de decir el teléfono... que lo pueden mandar por WhatsApp, lo que grabaron. Hay que aclarar que si estás conduciendo, no lo grabes. Claro. Tenés que ser acompañante. ¿Sí? Es fundamental eso, ¿no? O haber detenido el vehículo y bajarte del vehículo. Exactamente. Sí. Es algo que no solo lo dice la agencia, sino que aparte te multan al que hizo la violencia y te multan a vos también. Van los dos. ¿Sí? Porque justamente no hay que usar el teléfono mientras conducís. Es más peligroso de lo que parece. Sí. Mucho más peligroso de lo que parece. Después vamos a hablar nos quedó eso pendiente. Pero bueno, ¿cuál es el teléfono de la Agencia Vial? Más 54-9-11-6207-0590. Exactamente. Bueno, y vamos con la efeméride de esta semana, en realidad, ¿no? Del día de hoy, donde, bueno, el 20 pasado, el domingo, que es el tercer domingo de noviembre, es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. Así que estuvo muy movilizado las redes, muchas cosas, y bueno, para hablar de eso, lo que hay que decir es que las víctimas no son solo la gente que terminó falleciendo, tampoco son solamente los que están heridos con, ¿cómo se dice?, con lesiones permanentes. Lesionado. O temporales. O temporales, sino que también los parientes que al fallecer, o parientes o amigos incluso, ¿no?, que al fallecer un ser querido tienen una lesión permanente en su corazón y también se los considera víctimas de hechos viales. Así es. Sé que no son solamente los que están participando, los que son protagonistas de un hecho vial. ¿Sí? Eso es importante saber para poder entender un poco de que hay muchas víctimas, más de lo que uno piensa, ¿no? Y después de esto pasamos a la efeméride del 22, que es como lo opuesto. Claro, ¿cuál es la efeméride del día 22? El Día Mundial de Hacer una Carrera. Sí, pero el Día Mundial es una carrera de a pie. Porque habla del tema de salud. Pero sin embargo, nosotros lo relacionamos con que no hagas carreras de calle. Sí, pues, para eso están los circuitos. Ya lo decía Cocho López cuando lo entrevistamos en su momento. El circuito de la Ruta 82. Ahí es como un carrera de obstáculos. Ahora no lo están usando por los pozos, pero vas esquivando. Claro, ahí vas esquivando. Se da campo traviesa. Exactamente. Y bueno, el 23 de noviembre fue el Día Nacional de la Protección Civil. Que se cambió de Defensa Civil a Protección Civil. Eso acá en Bariloche, no sé si se dio en todos los lugares. Y por el simple hecho de que uno no hay que protegerse, o sea, no hay que defenderse de nada, hay que protegerse de la naturaleza. Sí. Por eso se cambió ese nombre. Y bueno, eso fue en recuerdo al gran terremoto de Caucete, que fue en el 77, creo, no me acuerdo bien. San Juan. En San Juan, sí. Y bueno, y hoy, que es el día del dietista nutricionista, en España más que nada, que habla no solo de que comer bien es para, o sea, no solo hay que comer bien para adelgazar. Y es el día de los anteojos de sol en Bangladesh. Bueno, los anteojos de sol es un invento japonés, ¿sabías, no? No sabía. Es un invento japonés justamente por la nieve. Sí. Los primeros anteojos de sol lo usaban los jueces japoneses para que no vean las decisiones que iban a tomar a la hora de ver. Bien. Sin embargo, los primeros que se fabricaron, que eran de madera, los hacían los esquimales, que es una madera que se ponían en la cara, que te tapaba, con un pequeño guión, una rendija. Una rendija. Claro, en cada ojo, ¿no? Sí. Entonces, con eso, bueno, minimizaban la cantidad de sol que le entraba. Eso lo pueden ver en mi blog, donde hablo sobre los anteojos de sol y qué anteojos de sol hay que usar para... Donde habla sobre los esquimales. Claro. La conducción en hielo. Claro, conducción en hielo y anteojos de sol esquimal. Perdón, te desvié. Dietista, nutricionista en España. Claro, claro. Que bueno, que no solo es hablar, ¿cómo se llama? Esto de que hay que comer bien para estar flaquito, sino por una cuestión de salud. Eso es lo fundamental. Por eso es dietista, nutricionista. Pero bueno, eso es un poco lo que habíamos hablado hoy. De la nutrición y la conducción, ya hemos hablado con Gabriela Picar hace 4 programas atrás. Sí. Lo cual no quise traerlo mucho a colación. Y ahora vamos a seguir con un tema que justamente va a hablar de la carrera, de correr carreras. Vamos. Que justamente con este tema, Pablo Cariñano salió al cruce a decir que lo que estaba haciendo María Becerra, se llama el tema se llama Automático. Y lo que hacía María Becerra estaba muy mal porque estaba fomentando las carreras picadas en calle, que si yo compartiría si fuera verdad, pero cuando uno escucha el tema, es todo en sentido figurado. No están hablando de correr carreras justamente. Sí. Cuando hablan de poner primera, están hablando de otra cosa. Es poético el tema, muy bien, poético. Bien. Así que... O sea, digno de Neruda es esto. Sí. Sobre todo cuando habla de Ferrari, made in Argentina. Bien. Y bueno, escuchen el tema que es bonito. A mí me gusta, por lo menos. Así que, señor operador... Nos alegramos. Pues. Se siente ese caño de café, hagamos un porrón con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera, ¿qué? Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari Ari. Sabes que es Madrid, Argentina, que nos funda estacionamos. Y dentro del auto nos armamos un party, los cuerpos bailando al ritmo de dale, tum, dale. Tanto grito que se rompen los cristales, que esto está alterando a mí. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari Ari. Sabes que más en Argentina que no cunda el party. Que esta noche no se termina y si es necesario lo estacionamos. Como un automático, semifanático. Como se siente si le gusta un automático. A 150, aunque no haya prisa y que solo sean testigos. Como un automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota un neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sea un testigo. La la la la la la la la la la la la la la la bocina. ¿Quién llegó? La nena de Argentina. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho Andar Bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Saludos. Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Y bueno, acá estamos. No sé si escucharon el tema, a mí me fascinó. Es toda una poesía en juego. Y vamos a retomar ahora el programa de la vez anterior, que habló del sistema de retención infantil. Y se ve que no quedó muy claro, no fui muy claro a la hora de hablar sobre los grupos de cómo se llama, los grupos de los sistemas de retención. Y así que vamos a hacer un par de cositas, un par de consejos y tratar de cerrar un poco el tema de los sistemas de retención infantil. Lo primero es qué dice la ley. La ley dice que menores de 10 años sí o sí tienen que estar en un sistema de retención infantil. Obviamente después vamos a ver, pero por la edad no va a ser un huevito, digamos, ¿no? Pero sí o sí, menores de 10 años, tenés que, si no te multan, acá en Bariloche. Pero ojo, para los que escuchan a través del streaming que están en Buenos Aires, por Mochileo Radio, por ejemplo, en Buenos Aires, capital Cava, ahí es menores de 12. Con lo cual estas cosas que tiene la federación, el sistema federal de circulación, que si vos estás en provincia... Vos sos rosista, unitario sos. No, no, rosista, no, Rosas no era unitario. No, no, era federal. Era federal. Federal. Sí, sí, sí, sí, perdón, sí, perdón. Sí. Urquiza fue el traidor. No, Urquiza no. Era bueno, federal no, y después lo traicionó cuestión, y no, lo, bueno, lo terminó siendo federal, unitario. No puedes hablar así de Urquiza. Era federal y se transformó en unitario. Lávate la boca antes de hablar de Urquiza. Bueno, volvamos al tema. Si vos venís no por... No me quiero meter tampoco. Vos venís por Buenos Aires, sí, y tu hija tiene 10 años o tiene 11 y viene en el asiento trasero sin sistema de retención infantil porque pesa más de 36 kilos, venís perfecto. Venís bien. Ahora, cuando llegas a Buenos Aires es ridículo porque te pueden hacer la multa. Y decís, bueno, la meten un booster. Bueno, pero el booster no está pensado para 36, para 40 kilos. Está pensado para 36. Así que ahí, no sé, los porteños quisieron ser más papita que el papa y para mí ahí le pifiaron. Le pifiaron menor de 12, no sé. No sé ni de dónde lo sacaron. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué que sea menor de 12 es un error. Así que ahí vamos a decir por qué. Por los grupos que tienen las sillitas. Las sillitas, según las normativas que son europeas, las ISO, ¿no? Es la R44, es la primera que se armó, que dividió en grupos desde 2004. Y después vino la R129, que habla de bueno, el famoso eSize, que es los sistemas con arneses, que trató de perfeccionar, de mejorar la 44. De hecho, convivieron juntas, creo que hasta este año, y después ya va solo la R129. Que ahí me genera duda, porque yo vi las dos normas, las leí, las bajé y las leí, y una, la R44 habla de los grupos que voy a decir ahora, pero la 129 habla de todos sistemas con arneses, y el booster no tiene arnés. Con lo cual ahí no sé cómo qué gris cumple ahí, ¿no? ¿Qué sistemas con arneses y sin arnés? Bueno, ahí vamos. Los sistemas que tienen arneses son los que tienen un cinturón de seguridad. Bien. De 4 o 5 puntos, depende el cinturón o el niño. ¿Sí? Los puntos son los anclajes a la sillita. Sí. ¿Sí? Entonces, si van a ver de 4 puntos, ¿sí? Sería los 2 de la cadera y los 2 de arriba del hombro. Sí. ¿Sí? Sí. El de 5 puntos, hay 2 en la cadera y hay 1 entre medio de las piernas. Bien. Que es el que tienen los bebés, ¿no? Sí, claro. Y los 2 arriba de los hombros. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el de 3 puntos ya es el que va en diagonal. Hay uno de 3 puntos, yo ya hace mucho que no lo veo, que es entre medio de las piernas y arriba de los hombros, que corren de carrera. Sí. Y también los corredores de carrera usan de 4 puntos. Claro, que el anclaje es una sola hebilla en el medio. Sí. Bien. Exactamente. Mm. Es una Y. Sí. Y después están los de 5, 4, 3 y 2 puntos, que son los viejos, los que son solo ventrales. ¿Sí? De 1 punto no vi nada, ve una polea. Sí, no, no sé. Pero bueno, esos son los cantidad de anclajes. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la norma R44? Sí. Él habla de los grupos, son 5 grupos, pero no sé por qué el grupo más grande se llama grupo 3. ¿No? No existe grupo 4 y grupo 5. Está claro. El grupo 0, 0 más, 1, 2 y 3. Esos son los grupos. El grupo 0 es para los recién nacidos. ¿Sí? Sí. O sea, si vos tenés un recién nacido, te puedes comprar una sillita grupo 0. ¿No? Bien. Y ahí, bueno, es aproximadamente hasta los 9 meses y de 40 a 85 centímetros. ¿Sí? Lo que tiene que medir la persona de alto. ¿Sí? Sí. Lo más importante acá siempre es ver el peso, que es para lo cual está pensado el sistema de seguridad que va a retener, y el tamaño. Claro. La edad medio que no importa. ¿Sí? No, claro, no importa. Claro. No es que no importa para nada. Algo tiene, y aparte uno está relacionado, ¿no? Sí, sí. Pero no, que no se fijen tanto en la edad, sino que fíjense más primero en el peso y después en el tamaño. Mm. Eso es lo más importante. El grupo 0 más, 9 meses es muy poquito. El grupo 0 más es para los niños que son un poquito más grandes, ¿no? Ya cuando tienen 1 año y 3 meses, que bueno, es de 45 centímetros, un poquito más grande, hasta 1 metro. Y 1,05 metros, ¿no? Y bueno, puede empezar hasta 13 kilos. Entre 0 y 0 más es lo mismo, es un poquito más grande. Sí, la gran diferencia es que el 0 suele tener para el recién nacido una especie de colchoneta o apoya cuello, no sé cómo se llama, que mantiene la cabecita más en su lugar, que eso después de los parecido primeros a las almohadas de los aviones. Para, sí, okay. que a los pocos meses ya se sale, hay que sacarlo, ¿no? Porque ya el bebé empieza a crecer y no es necesario, ¿no? Y lo puede ahogar, ¿viste? Si se da vuelta. Recuerden que hasta los 4 años ahora tiene que ir a contramarcha, eso es fundamental. Entonces, estas sillitas ya no pueden ir más a marcha cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Tienen que, si compran de estas sillitas, ¿sí? No, más jóvenes me refiero a, no sé, Nina, cuando no, Nina bueno, nacía, bueno, iban a marcha. Que lo hacías por vos. Nuestra época íbamos durmiendo en la luneta trasera del auto. Sí, la luneta trasera, tal cual. Sí. Y bueno, después está el grupo 1, que es el más común. Dije, este quiere ir en contramarcha en la sillita, digo, este es el colmo. El grupo 1, ¿te acordás cuál es el grupo 1? El grupo 1 de 9 a 18 kilos. Sí. O sea, tiene que usarlo entre los 8 meses y los 4 años. Fíjate que el grupo 0 más y el grupo 1 son parecidos. Sí. ¿Sí? Por eso uno o compra el 0 y después salta al 1 o al 2 directamente. Uh-huh. O compra el 0 más y lo estira y salta directo al 2. Sí. ¿Sí? No es que uno va cambiando de sillitas. Cuando uno compra la sillita, te va a decir, es para grupo 0, 0 más, 1, 2, 3. Sí, tiene las etiquetas al costado. Claro, y te va diciendo para qué edad, claro, y qué peso. Y qué grupos. Sí. Porque algunas, hay que decirlo, algunas sillas cubren varios grupos porque vienen con almohadillas o todos los aditivos. Aditivos que hacen que sean para un grupo o para el otro. La van convirtiendo de un grupo a otro. Exactamente. Lo que tienen esas, llaman sillas multigrupo. Mm. Si visitan la página de la Agencia Nacional de la NCAP, Latin NCAP, sí. Ellos hicieron estudios, sí, y sacaron un comunicado que dicen que las multigrupos son las menos seguras de todas las sillas. Claro. ¿Sí? No quiere decir que sean inseguras. Son las, sí, que el chico recibe mayores aceleraciones, ¿no? La que sufre más el impacto. Bien. No es que son inseguras. Dicen que si no te alcanza la plata, compras un multigrupo y lo usa toda la vida útil del chico. Claro. ¿Sí? Aunque no te alcanza, porque la vida útil de una silla son de 8 años. Vos la compras con 0 años cuando recién nace. Sí. Y a los 8 te faltan 2 años más todavía. Claro. Entonces tampoco te sirve. Pero si uno puede hacer eso, bueno, lo que puede hacer, está bien. Ahora, es mejor comprar sillitas de un grupo particular, porque han demostrado que son mejores, ¿sí? Mejor pensadas para su grupo, en bien, un montón de detalles. Que cuando la vas transformando en multigrupo, claro, y bueno, se van perdiendo ciertas cosas. Igual pasan los ensayos y está bien, no es que están mal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero es mejor, si uno puede, comprar una silla, un grupo 0 y un grupo 2. Bien. ¿Sí? Bueno, hablando del grupo 2, es de 15 a 25, ¿no? Y es más o menos desde los 3 hasta los 7 años. ¿Sí? Y el grupo 3, que ya es el booster, ¿no? Sí. El grupo 2 es el booster con respaldo, ¿no? ¿Y cuánto, claro, ¿y cuánto tiene que medir el nene del grupo 2? Y hasta un metro o más de un metro. ¿Sí? Más de un metro. Uh-huh. ¿Sí? Y del grupo 3 hasta un metro y medio, ¿no? Y bueno, el del grupo 3 es de 22 a 36 kilos, ¿sí? Ya cuando el chico pesa más de 36 kilos, hay que sacarlo al booster. O sea, Lean está ahí con el peso, la altura le da, pero el peso debe estar por ahí. Sí, sí, la altura, sí, se pasa un poquito, pero sí, el peso no sé, ¿eh? ¿Yo puedo ir mirando para adelante? Tengo mis dudas, no sé si te da el peso todavía. No, lo que sí hay que tener en cuenta es que en el grupo 2 es como un booster con respaldo, muchas veces usás el arnés, ¿sí? Y la diferencia de usar el arnés de la misma sillita es que el plástico envejece. Y en un choque, lo que soporta es mucho más violento de lo que uno está acostumbrado a tironear con el brazo. Uh-huh. Uno piensa que está sano, pero en un choque eso se puede zafar porque está viejo, envejeció naturalmente el plástico. Porque es plástico con metal, dilatan distinto, trabajan distinto. Si bien tienen protección contra rayos UV, no hay nada que sea perfecto anti-UV. Claro. Entonces, tengan en cuenta que tiene fecha de vencimiento, hay que mirarla atrás. Pero si no la tiene más de 8 años, yo le digo, muchachos, cámbienlo. ¿Sí? Hay algunos que dicen 10, una marca puntual, hay que verlo, ¿no? Ahora, cuando vas al grupo 3, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el grupo 3 lo que trabaja es el cinturón. Y el cinturón dura un montón. Claro. Tampoco dura vida eterna. El cinturón creo que tiene 10 o 15 años de vida útil, no lo recuerdo ahora. Así que el que tiene un auto viejo, fíjese, si no hay que cambiar el cinturón. Sí. Pero bueno, el cinturón tiene lo suyo, ¿no? Y lo último para cerrar, porque ya son las 9, quería avisar quiénes son los que tienen que usar, tener un sistema de retención en su auto. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Uno piensa que el sistema de retención lo tiene que comprar el padre que tuvo un hijo recién nacido. ¿Sí? Y si yo no tuve hijo, no tengo que tener un sistema de retención. No, también tengo que tenerlo. ¿Por qué? Porque yo, si tengo un sobrino, ¿en qué lo llevo? ¿Le tengo que pedir sacarle del auto al otro el sistema? Si tengo un nieto, ¿en qué lo llevo? Sí. ¿No? Es muy común eso, de que el chico viaje cómodo, o sea, seguro, en el auto de los padres, pero cuando se sube al auto del tío, y viaja así nomás. Y bueno, ahí hay un peligro, porque claro, puede chocar uno o el otro. Entonces siempre es bueno, o si levantás gente haciendo dedo y tiene un chico, no lo puede llevar a UPA el chico, ni tampoco el cinturón. Recordemos que si no tiene el cinturón, o sea, si no tiene el sistema de retención infantil, le pongo el cinturón directo, y el chico es menor de 10 años, pesa menos de 36 kilos, podría ser peor usar el cinturón que no tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando no tiene el cinturón, sale proyectado para adelante, rompe el parabrisas, se tajea toda la cara, sale volando y tiene 50% de probabilidad de vivir o de morir. Es tirar la moneda. ¿Sí? Si sale que tiene probabilidad de vivir, queda bastante sano. ¿Sí? Golpeado, pero bastante sano. Ahora, cuando vos tenés el cinturón mal puesto y chocás, el ventral te aprieta todos los órganos blandos que tenés en la panza, porque justamente como estás chico para que te agarre la cadera, resbala y te aprieta todos los riñones, el estómago, vaso, todo. Entonces te rompe todos los órganos internos, y incluso te puede quebrar la columna a la altura de la cintura, lo cual es muy grave. O sea, está bien, capaz no se mata, pero queda muy mal, ¿no? Y las dos. O sea, por eso, no hay que elegir. O sea, para mí no es una elección. Claro. Si no tengo sistema de retención, no lo llevo. Hay que entender de que si el tipo te dice, mira, no tengo para llevarlo, no hay lugar. Claro. ¿Sí? Porque es como decir, che, ¿qué jugás? ¿A la ruleta rusa o te tirás de un balcón y fíjate si le mojás a la pileta? Y no sé, las dos cosas son malas, ¿viste? ¿Por qué hay que elegir eso? ¿Qué tan difícil es pasar el sistema de retención de un vehículo que lo tiene a uno que no lo tiene? Buenísima pregunta. Depende muchísimo del auto y del sistema de retención infantil. Si es un booster, es una pavada, lo agarrás con la mano y es chiquito, liviano, lo puedes mover. Si es un booster para chicos grandes, ¿sí? Si son chicos más chiquitos y tenés ISOFIX, es bastante fácil. El sistema ISOFIX o LATCH, de hecho, se crearon porque son con el objetivo de que sea fácil montarlos. Entonces, lo que sí es una cosa más tosta, pesada, no volumétrica, no es pesada, que hay que mover. ¿Sí? Ahora, si tenés cinturón de seguridad, te morís de odio, ¿eh? Porque si vienes seguro, tenés que hacer tanta fuerza para que quede el sistema bien. Yo me acuerdo, yo tenía cinturones, tenía que poner la butaca con el cinturón y era un parto. Sí, te volvés loco y ya eso es un trastorno. Tiene determinados pasantes por donde va y si no lo sabés, te volvés loco. Estás viendo las instrucciones en la silla, por dónde pasa el cinto. Es complicado, lleva tiempo. De hecho, hay mucho lo que llaman checkpoint, que capaz nosotros como grupo de seguridad podríamos ver de armar algo acá en Bariloche que no hay, donde la gente en Buenos Aires está, que hace Mamás Seguras, creo que se llama la ONG que hace eso, que se ponen los sábados un día y van recibiendo gente para que vean si su cinturón está, si su huevito está bien puesto. ¿Qué hacen? Hacen la prueba esta que les conté la vez pasada. La mueven solamente haciendo fuerza con el brazo, toda la fuerza que pongan con el brazo, no con el cuerpo, con el brazo, y no se puede mover más de una pulgada. Si eso pasa, está bien puesto. Si no, no. Y cuando se mueve una pulgada, lo vas viendo, falta tensión, falta la hebilla H, que se llama, que es una hebilla que evita que el cinturón trabaje de una manera. Es complicado. Cuando pones la butaca con el cinturón de seguridad, lo trabas todo, ¿lo ajustás de tal forma que quede el inercial activado o no? Qué buena pregunta. Es así. Lo que tenés que hacer es que el inercial no trabaje. Quede bien ya trabado. Ahora, depende del cinturón. Por eso te digo, el huevito va muy de la mano con el cinturón, con el vehículo. ¿Sí? Hay vehículos que el inercial se lo podés sacar. Sí. ¿Sí? Entonces, si es así, vos lo tenés que sacar el inercial. Si el inercial no se saca, lo que tienes que hacer es meterle el locking, no sé cómo se llama, locking anchor, una cosa así, la hebilla H, sí. ¿Sí? Que termina pellizcando las dos cosas y hace que el inercial no trabaje. O sea, claro, queda activado, obviamente, pero hace que no trabaje. Claro, eso lo puedo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? porque cuando trabaja el inercial, ese segundo que tarda en activarse hace que la silla rote. Claro. Esa rotación le genera al chico un movimiento violento que es mejor no tenerlo. Pues yo me acuerdo que trababa con las dos cosas. En un auto trababa con la H y en el otro lo que hacía era, o sea, lo ajustaba tanto, lo empujaba contra la butaca y tiraba el cinturón que quedara el inercial activado y ahí soltaba y no se movía. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Pero cuesta mucho. Cuesta, hay que hacer fuerza, no hay, hay que vencer la resistencia del relleno de la butaca y el respaldo. Exactamente. Es complicado. Eso es fundamental lo que dijo Nacho, que toda la gente piensa que no, que tiene que estar tocando. Claro. No, tiene que estar abollada todo el relleno. Claro, claro. ¿Sí? Mm. O sea, ahí no tiene que haber, porque eso que se mueve, eso que es esponjoso, esa aceleración que le pasa al niño. Por eso tiene que estar todo ese relleno apretado al mango. Claro. ¿Sí? Por eso yo recomiendo siempre el ISOFIX. Es muy fácil de colocar. Y entendiendo que el cinturón va a trabajar para bloquear la butaca, que no se mueva. Después la butaca tiene sus enganches, su cinturón de seguridad. Exactamente. O sea, avisemos eso, porque ya veo que ponen al pibe en la butaca, sí, lo ajustan, lo dejan así y ahí ya está liquidado. Exactamente. Así que lo que se hace con el cinturón es sostener la butaca para que no se desplace. Claro. Una vez instalada, que hicieron todo eso, no se mueve, recién ahí sube el nene. El nene y el nene también. O la nena o lo que sea. Sí, sí, pero también hay que tener cuidado que no tenga mucho relleno. Por eso se aconseja sacarle la campera de abrigo. ¿Sí? Y hay que usar la técnica del pellizco. Vos tenés que pellizcar las cintas, las verticales, ¿viste? Sí. Las que van arriba de los hombros. Pellizcar la cinta de los cinturones y no tenés que quedarte con no tenés que poder agarrarla. Claro, es como querer plegar la cinta y que no se pueda. Exactamente, claro. Esa se llama la técnica del pellizco. Sí. Y es para saber si lo pusiste bien o mal. O sea, es como agarrar tu cinturón del pantalón ahora y querer tratar de pellizcarlos. Y no poder. Claro. Y no poder. Es así, lo mismo. Exactamente, es así. Así que. Así como el sistema de retención fue hecho para los chicos, para que vayan seguro, el sistema de retención lo tienen que poner los padres porque aman a sus hijos, ¿no? Mm. Y por ese motivo, el sistema de retención fue hecho para amarte. A ver, operador. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Bueno, ahí volvemos. Cerramos un poco el tema del sistema de retención infantil. Recordamos que si quieren preguntar algo, manden mensajes. Quiero agradecer mucho a Ale Berné, que nos mandó un mensaje a felicitarnos por el programa. Y bueno, ahí si hay más mensajes, avísenme y los pasamos al aire. Ahora vamos a cambiar de tema. Perdón, otro tema. Antes que cambiemos de tema, quiero saludar a Luca, a mi hijo, que nos está viendo por Instagram. Ah, muy bien. Hola, Luca. Hola, Luca. Ahí saludamos. Saludamos. Ahora sí, otro tema. Otro tema. Vamos a hablar sobre qué. Un tema que Nacho estaba muy entusiasmado con este tema. A mí también me entusiasmó. ¿Cuál es? Es un tema hermoso. ¿Cuál es? Es como que me iluminé con este tema. Ah, muy bien, muy bueno. Sí. Las luces delanteras de las los luces, autos. Exactamente, luces frontales. Que no solamente sirven para mirar, para ver, para que uno pueda ver. También sirve para ser visto. Y esto es fundamental, ¿no? Porque yo si veo un auto adelante y veo dos luces blancas, yo sé que está viniendo contra mí. Claro. Y si está enfrente mío, sé que o soy el coyote que o está pasando otro auto, o está borracho, o dormido, y bueno. Ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso es lo importante de las luces frontales, que sean del color que tenga que ser, ¿no? O sea, si yo soy muy chiquito y le pongo luces azules, bueno, yo veo un auto adelante con luces azules, o luces, no sé, naranja. Como dijo un famoso presidente, esperemos que las luces al final del túnel no sean un tren que viene de frente. Claro. No, si yo veo que las luces son azules, y yo no sé si el cheto le puso las luces azules a la de adelante o a la de atrás. Entonces me confunde. Claro. ¿Sí? Por eso es importante respetar los colores, ¿no? Uno los tiene tan internalizados, los colores. Podría ser un móvil de la Federal, quizás, pero... No. Claro, eso también, ser, ¿verdad? Que, pero no sabes si viene o si va. Claro, capaz claro. Viene para vos. Claro. Así que eso es un poco lo más importante de tener en cuenta a la hora de no cambiar las luces, ¿no? Por lo menos no cambien los colores. Después vamos a decir que tampoco cambien las lamparitas. Pero en principio vamos a decir que no cambien los colores. Claro. ¿No? Respetemos los colores. ¿Qué vamos a hablar de las luces? La de posición. ¿Qué tenés para decirme de las luces de posición? Que está en una muy buena posición. Luces de posición, que hay que tenerlas siempre encendidas. No, eso es verdad. No siempre hay que tenerlas encendidas, por lo menos de día, de noche. Pero las luces de posición indican la posición del auto, justamente, y el ancho, ¿no? Pero las luces de posición, no hay forma que no prendan si prendiste las bajas. Exactamente, exactamente. O sea, y una cosa que, ¿cuándo se mantienen apagadas? Que es lo único que voy a decir la luz de posición, porque no tiene mucho más que apagado el vehículo. Cuando estás estacionado a un costado, en una banquina, uno pone la baliza y no pone la posición. Ah, claro, sí. Bueno, hay que poner la de posición también, ¿sí? Bien. Porque la baliza, no sé si está adelante o de atrás, la de posición te dice, che, está en la banquina y mira para atrás. Claro, es cierto. O mira para adelante. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que te indica la luz de posición. Sí. Por eso es lo más normal. Yo te digo que también, yo... Si no me ponía a estudiar el tema, no, yo también apagaba. ¿Para qué iba a gastar el batería al pedo? Bueno, pero están las daylight running. Claro, pero... Las DRL se prenden cuando vos lo pones en contacto, pero vos la baliza podés tener el auto apagado, fuera de contacto, con la baliza puesta. Y claro. Hay que ponerla de posición también. Y que consumen poca batería. Sí. Incluso yo te digo, cuando yo era chico, tenía un Mercedes-Benz y mi papá, que tenía incluso una luz de estacionamiento, que prendía la de posición del costado que estaba la del camino, bien. Y para consumir menos batería. Claro, era otra época, hoy la batería dura 10 veces más y no tiene tanto sentido. Las luces consumen mucho menos. Y luces LED en la mayoría de los vehículos nuevos. Sí, sí, por eso las luces de posición no las apaguen. Si tienen las balizas puestas, dejen igual la de posición. Sobre todo si es de noche, si es de día, capaz no están... Mi vehículo que es viejo consume lo mismo que una ciudad pequeña de Argentina, más o menos. Bueno, después están las luces bajas, ¿no? Que las luces bajas son las que vos decís que, bueno, cuando pongo las bajas ya de posición quedaron puestas. ¿Sí? O sea, está en el paso de cuando colocas las luces. Sí, no hay manera, salvo que tengas el auto con un corto y lo hayas hecho vos la instalación eléctrica, no hay manera de que tengas que poner las altas y apagando las de posición. Las tengas quemadas. Las bajas, claro. Y bueno, ahí de las luces bajas, lo que hay que decir es que, bueno, ayuda mucho a ser vistos. Es lo que le decía hoy en el camino. De día incluso, ¿no? Por eso hay que usarlas. Las luces bajas de noche, ¿no? Pero aparte hay que usarlas de día. Sí. Lo que decías vos, las DRL están hechas para reemplazar a las luces bajas para no consumir tanta batería y ser vistos de lejos. Sí. Pero en Córdoba, por ejemplo, no las aceptan. Bien. Y te multan. Entonces, si vos venís andando por La Pampa y vas a cruzar a Córdoba, tenés que prender las bajas porque te multan. ¿Sí? Bien. En otros lados están aceptados, acá en Río Negro está aceptado, yo con las DRL de día puedo ir, ¿sí? Y bueno, después hay que ir viendo si alguna localidad puntual no la aceptan. Claro. Pero bueno, las DRL están pensados para eso. Para el que no se escucha, que dice qué son las DRL, que yo dije al revés, dije DLR, son Day Running Light, ¿es así o no? Son Daytime. Daytime running light. Hora de día, claro. Tiempo de día, running. En los de vehículos movimiento, nuevos van a ver que es como un hilo LED que está en... Que decora la óptica alrededor. La óptica. Exactamente. Sí, eso la mayoría es como una línea. Y algunas terminan curvas, las hacen más estético, pero es eso básicamente. Exactamente, exactamente. Que no llega a ser ni una luz de posición, está en el medio. No es ni de posición ni es baja. Igualmente yo creo que la luz baja es la que es la más notoria respecto de esa. Entiendo que por ahí puede llegar a servir a ser más visible de mayor distancia. ¿Puede ser? Podría ser. La verdad que es verdad que la se luz complementan, LED, ¿eh? La luz LED cae su luminiscencia. Mi pregunta es, ¿cuando prendés la baja se apaga la DRL? ¿O permanecen las dos encendidas? Permanecen las dos encendidas. Bien. Hay que probarlo en el auto de cada uno, pero yo lo vi en el mío y queda prendido. Sí. Sí, se pone. Cuando vos prendés el auto, se prenden. Sí. Y de día es verdad que casi no se ven. O sea, hay que ver, depende de la calidad del auto. Claro. Si son tan útiles como fueron diseñadas o no. No, he visto autos nuevos que se ven muchísimo. Sí, sí, sí. Creo que el Peugeot 208, puntualmente ese auto, se ve muchísimo. Sí, hay diferencia de esas luces de modelo a modelo de vehículo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Los autos viejos se ve poco y es verdad que es mejor prender las bajas. Claro. Sí. Lo bueno que tiene esas que son de LED es que nunca encandilan al que está delante, ¿no? Ni de día ni de noche, ¿no? De día cuesta más que te encandilen, pero lo bueno es eso, ¿no? Y después lo otro, vamos a hablar de las luces altas, ¿sí? Que parece una boludez, pero bueno, está bueno marcar cuándo se usan, cuándo no se usan y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Sí. Lo primero es que, bueno, las luces altas encandilan al que está enfrente. Entonces, pueden encandilar al peatón, pueden encandilar al que viene de frente contra nosotros, ¿no? Y por eso no hay que usarlas todo el tiempo. Claro. O sea, ¿sí? cuando ves a un auto que viene, se las pones. Justamente lo contrario. Y también encandilan al que va adelante. Si le pego en el espejo retrovisor, está bien que el espejo tiene su no sé, su jeite, su movimiento horizontal para que la luz pegue en el techo, pero igual encandila, porque está bien, no te pega en el retrovisor del medio del auto, pero te pega en el retrovisor del lateral y igual te encandila. Claro. Entonces hay que tratar de, en esas cosas, bajarlo, ¿no? Y tener bien, y bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero bien regulados los faros, independientemente de que ya vamos a llegar al tema de las lámparas que les ponen. Sí, los faros hay que regularlo con el peso también, ¿no? Muchos autos, cada vez son más los que lo traen, regulan peso. Si yo lo cargo en la cola porque es una pick-up o porque es una familiar... Y bueno, le pongo mucho peso, las bajas se empiezan a poner altas porque se levanta la trompa del auto. Claro. Y ahí tiene para regular, ¿viste? Si yo me doy cuenta que le puse mucho peso, abro el capote y las regulo para abajo. Es bastante fácil moverlas. Lo que hay que después acordarse de subirlas, ¿no? Claro. Pero eso es algo que hay que tratar de regular también. De manera, está pensado para eso, para cuando el auto se inclina. Y hay que explicar que las luces son asimétricas. Sí, sí, pero antes de ir a eso, quería recalcar de cuándo hay que usar. ¿Cuándo hay que usar las luces altas? Ah, dale, vamos a ver. ¿Cuál es la regla? Decímela, Nacho, ¿vos sabés cuál es la regla? Bueno, se emplean solamente por la noche, en carreteras que no están bien iluminadas. Como la 82, ¿no? Exactamente, es una boca de lobo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esa no es la. ¿Cuál es la regla? No cuando se usan, ¿cuál es la regla? La regla es una regla que viene en. Es la regla. No, la regla es así. Cuando yo a 10 metros no puedo ver la patente del auto que está adelante, es porque está muy oscuro. ¿Sí? Sí. Si yo no veo un auto a 50 metros, un auto oscuro, no lo veo, bueno, ahí tengo que prenderla. Sí. Si voy a más de 40 metros por hora, ¿sí? Si voy a 80, 90 y no veo un auto oscuro que está a 50 metros, hay un segundo de distancia, dos segundos de distancia. Ah, y si no hay vehículo es cuando no tenés ni iluminación de la banquina, no ves lo que... Justamente, cuando no veo el auto que está adelante porque falta iluminación en la... Pero si no hay autos adelante, puedes venir solo por la ruta. ¿Cómo saber si hay autos si no lo estás viendo? Claro. Claro, bueno, prendés la salta y no lo ves. Y no lo ves, las apagadas. Si no hay autos, sigo con la luz. Claro. No, pero es hasta que uno se da cuenta más o menos. Si la ruta no tiene iluminación, y bueno, hay que ponerla, no hay duda. No, obvio, hay que ponerla. Además, es un poco la regla, ¿no? Noche cerrada. Si no hay auto, vos poder, no podés a 50 metros no ver un auto, pero tampoco tenés que ver una señal vertical. Y eso es otra referencia, ¿no? Se entiende que está costando ver un auto a 50 metros, bueno, pones... Pero puede ser un auto, puede ser un árbol, puede ser cualquier otra cosa que vos no veas, ¿no? Y bueno, ahí tenés que prender la luz alta, ¿no? Claro. Para poder ver. ¿Cuál es el tema? Es ver con la suficiente antelación para poder sacar el pie al acelerador, apretar un freno y frenar, ¿no? Por eso es la condición de no ver a lo lejos, pero ir a mayor a 40 metros por hora, porque si vas a 20, y bueno, ¿qué te importa ver a 50 metros? Si total vos está muy lejos todavía, ¿sí? Ahí con las bajas se va bien. Igual hay días tan cerrados que yo te digo que así vengas a 20 o a 30, tenés que poner las altas. Bueno, eso ver. Es algo que no dijimos, que las luces bajas también se usan cuando llueve mucho, cuando nieva, de día, ¿no? Sí. O cuando explota un volcán, como pasó acá, y te tapa todo, ¿no? O hay humo, un incendio, y vos no ves. Bueno, ahí también se prende. Es muy instintivo, uno se da cuenta instintivamente, ¿no? Estás hablando de las bajas. De las bajas estoy hablando. ¿Las bajas son obligatorias todo el día? No, en ciudad no es obligatorio, ¿eh? No, bueno, pero salvo acá... que la localidad se haya adherido. Sí, no, en Córdoba, como dijiste. En Córdoba es obligatorio en las rutas. En las rutas. ¿No? A lo que voy es, perdón, no es obligatorio en la ciudad, pero el centro de la ciudad te mueves muy poco. Acá es una ciudad que te mueves todo por rutas. Exactamente. O sea, acá en Bariloche hay que tenerlas siempre. Hay que tenerlas siempre prendidas. Eso sí, es lo que quise aclarar. Perfecto, perfecto. Valga la aclaración. Sí. Y ahora vamos con las luces asimétricas, che, que me parece importante. ¿Qué es luces asimétricas? Yo las veo, son igual la óptica, son totalmente simétricas. La veo claro. Derecha, izquierda. No, pero ¿qué pasa? Las hizo un visco. No. Las luces asimétricas. El faro que está del lado de la banquina apunta distinto o tiene una franja de luz distinta a la luz de la. Es decir, el faro delantero derecho ilumina distinto a como ilumina el faro delantero izquierdo. El del acompañante, exacto. ¿Por qué ilumina distinto? Porque el del lado derecho está hecho para que sobre el final de la óptica la luz suba e ilumine la banquina. Que para que vos tengas visibilidad si sale algo, si está cruzando alguien, viene un vehículo, un peatón, un animal, cualquier cosa que cruce, una roca que está cayendo en la montaña. Y en cambio el derecho no, pues lo que tiene que hacer es iluminar la ruta o la calzada y no encandilar al vehículo que viene de frente. Claro, exactamente. Si está tan alto como para ver un peatón caminando, la cabeza de un peatón que está por cruzar la calle, entonces le estoy pegando con el otro faro al conductor. Por eso, el del lado del conductor, la luz está cortada. El haz de luz, ¿no? O el cono de luz está cortado hasta la altura del capot. Vos no ves del capot para arriba, no se ve. Eso lo pueden probar en el garaje de su casa. Van a ver que la luz no ilumina simétrico perfecto. Aunque la óptica parece ser simétrica, los dibujitos que están dentro de la óptica no. Sí, el exterior de la óptica es igual, por lo general. Son simétricos. Simétricos. Lo que cambia es cómo refracta la luz en su interior. Exactamente, esa es la gran diferencia, ¿no? Y bueno, el faro o este efecto se hace en combinación de la óptica, que es todo el conjunto, ¿no? Que es la parte plástica transparente que está delante, tiene sus nervios que guían el haz. La parte semiparabólica o paraboloide que está detrás y la lamparita que tiene un cono de sombra en el propio bulbo. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dependiendo el tipo de lámpara que tenga. Si es alta o baja, el ¿no? El tipo de óptica, ¿no? Cambia. Dependiendo del tipo de óptica, claro. Te cambia la lamparita. ¿Qué pasa si yo me hago el cheto y pongo la de xenón? Contame, Nacho. Oh, iluminás hasta la luna, más o menos. Claro. Encandilás a todo un barrio. Exactamente, porque se pierde, o sea, se ve mucho más. Uno se nota que se ve más. No tanto por la potencia del xenón, que es más potente, sino que perdón también... Perdón que lo diga así, pero directamente el que pone esas luces está acá en el otro. Te destruye la visión, no ves nada, te deja encandilado cuando pasa. Es tremendo. Lo sufro, para no decir nada, fuera de tono. Exactamente, no es un tema de... Sobre todo en ruta, ¿no? Claro, sí. Imagínate venir en la 82, que no tiene iluminación. Viene un vehículo de frente con la lamparita que no corresponde a su óptica. Encandilando, claro, para él le ilumina todo. Es como si estuviera viendo con un casco de visión... No, los aparatos de visión nocturna. Sí, un reflector antiaéreo apuntándote a vos. Apuntándote. Sí. Claro, él ve todo, fantástico, pero... El que viene delante lo estás destruyendo. Después de que te sobre... Y además que lo pasaste y el tipo lo dejaste encandilado. Y ese tipo tiene que encontrar los pozos que obvio, hay en el 82. Claro. Y sí. Pero no es un tema del xenón puntualmente, ¿no? No solo con xenón. Es un tema de que cuando cambias la lamparita y pones el adaptador de xenón o usás otra lamparita que no es la que corresponde, todo este conjunto que sea lamparita LED. Óptica. Corta porque esto que corte el encandilamiento está dado por las tres cosas. Si vos cambias una de las tres, se da esto que corta el haz y va para arriba. Claro. Los vehículos de fábrica que tienen luces de xenón tienen una óptica especial, para esa óptica que hace que vos no encandiles al otro. Claro, y tiene una lupa adelante. No es un problema del xenón. Es un problema de que estás cambiando la óptica. Claro. Y eso termina encandilando el la otro. La de xenón tiene una forma distinta de despedir el haz de luz. No trabaja igual que una lámpara halógena. Exactamente, exactamente. Y la lámpara halógena, bueno, la lámpara halógena, que dijimos, viene con el capuchón adelante, gris, viene como pintada de gris la lámpara, es porque la luz no sale frontal, sino lo que dijimos, sale en forma lateral y se refleja, se refracta en la parte interior de la óptica. Exactamente. Para eso está el paraboloide. Si ponen otro tipo de lámpara que no tiene el capuchón adelante, que no es la lámpara que va para esa óptica, no solo están mandando la luz directamente de la lámpara porque no tiene el capuchón adelante en forma frontal, sino que a la vez la luz sale lateral y sale todo despedido. Es como el kamehameha de las ópticas. Así que, bueno, ahí ahora sí vamos con como Estoy Hecho para Amarte, de Kiss. Why am I here? Could you come instead? I'm 10 miles out of my depth. Some more fake smiles, I'll just nod my head for one small glimpse of your breath. Stained shirts and cigarettes, I failed again, try my best. Forget my fears, ignore all my threats. Just lay your mind on my chest. You seem like that kind of guy to play me tonight. I hate what you're doing, I hate that it feels so right. You should wear out of their sight. They're staring through the car lights. I hate what you're doing, I hate that it feels so. But I'm in your garden again until it hits four. Conversations have started, what could this be? Don't you be so startled that I wanted more. I could answer your troubles if you let me in. I'd be out here for longer, but it's just too cold. And with nowhere to hide us, it won't come true. Call for the finish before we get old. And you're sick in the tone with where you've been. You seem like that kind of guy to play me tonight. I hate what you're doing, I hate that it feels so right. You should be out of their sight. They're staring through the car lights. I hate what you're doing, I hate that it feels so. I'm not scared, there's nothing to run from. I'm not scared, there's nothing to run from. Well, I feel like I'm falling for someone. I feel like I'm falling for someone. I'm not scared, there's nothing to run from. I'm not scared, there's nothing to run from. Well, I feel like I'm falling for someone. I feel like I'm falling for someone else. You can hold my hand in a crowded place, but just hold me close enough that they don't see my face. Why don't you come right here? Let's see how you taste. Then just hold me close enough that they don't see my face. I'm that kind of guy to play me tonight. I hate what you're doing, I hate that it feels so right. You should wear out of their sight. They're staring through the car lights. I hate what you're doing, I hate that it feels so. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir, te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida.